algo de bici para toda la vagancia. Buena la copia para todos los pibes, la danza ya está empezando. Con este ritmo bien cumbiero que toca, la gente se va juntando. Se mueve para acá, se mueve para allá, los pibes y las pibas, este ritmo que va. Se mueve para acá, se mueve para allá, los pibes y las pibas, el ritmo que va. Para acá.